Bienvenidos al mensaje de hoy. Somos Iglesia GEC, una iglesia que crece. Bienvenido cada uno de ustedes, bienvenidas. Sean todos muy, pero muy bendecidos en este nuevo encuentro donde podemos estar delante de la presencia de nuestro amado Dios. Qué precioso tiempo de alabanza, qué precioso tiempo en donde nosotros podemos darle a Dios, elogiarlo, ¿no? Y decirle todo lo que es Él para nosotros, todo lo que significa, ¿no? Y qué alegría poder reconocérselo. Es una ofrenda, ¿no? A Él estas alabanzas. Que tu vida, que nuestras vidas sean siempre así, una ofrenda grata a sus pies, en donde Él se pueda gozar y nos vea a cada uno de nosotros como sus hijos amados, sí, que nos esforzamos día a día por darle lo mejor de cada uno de nosotros. Quiero que ese también sea tu sentir. En este día quiero también compartirte los motivos de oración, algunos motivos de oración que vamos a tener y que yo quiero que también lo puedas tener presente en esta semana. La salud de nuestro amado pastor Turoski, él ha sido intervenido, tuvo una intervención quirúrgica, nada serio, él se está recuperando, me había compartido que estaba bien, ahora en la semana tiene algunos controles, así que yo te invito a que también puedas tenerlo presente en sus oraciones, a su esposa Silvia también, y por ahí a lo mejor, sí, vos viniste hoy a este lugar por ahí con alguna dolencia, con algo en tu corazón, o por ahí a lo mejor algún familiar, algún amigo, ¿sí? Algún hermano en Cristo que vos sepas que está atravesando alguna necesidad. Y yo quiero también que en esta mañana nosotros podamos decirle al Señor, mirá papá, nosotros tenemos estas necesidades en este día. ¿Sí? Tenemos estas necesidades y nosotros queremos acercártelas a vos, que sos poderoso, ¿sí? Que tenés todo bajo control, que no hay nada que se te escape y sé que vas a obrar con poder, porque así lo hiciste, así lo has demostrado muchísimas veces en nuestras vidas y lo vas a seguir haciendo, en cada uno de nosotros y en aquellos que también estén atravesando momentos difíciles, ¿sí? De salud, de trabajo, ¿sí? Por eso quiero invitar en este momento a nuestra querida hermana Claudia, que va a estar orando también. Yo te invito a que vos también puedas estar inclinando tu rostro en esta mañana y por aquella persona que tengas en tu corazón, ¿sí? Que te unas a esta oración por todas aquellas necesidades que en este tiempo estamos teniendo. Amado Dios y Padre Celestial, te agradecemos por este tiempo que nos permitís estar en tu casa, Señor, alabando y glorificando tu nombre, agradeciéndote, Señor, por todos los que están aquí presentes, Señor, los ancianos, los adultos, los jóvenes, los adolescentes, aún los niños, Señor, que van a escuchar tu voz también en esta mañana, Señor. Así también, Padre, quiero presentar, Señor, tu palabra en esta mañana también, Señor. Presentar, Padre, todos los motivos de oración que haya en el corazón de mis hermanos, de mis hermanas. Necesidad de sanidad, de trabajo, Señor. Cualquier necesidad que tengan, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, se mueva, Señor, en ellos. Tú les ministres, tú les alcances, Señor. Tú les estés asistiendo en cada necesidad, Señor. Aún queremos pedirte por la vida y la salud de nuestro pastor Ernesto, la pronta recuperación, Padre, de él en esta cirugía que le han realizado, Señor. Pedirte, Padre, que pronto le podamos ver aquí con bien, Señor. Así también por su esposa, Padre, te clamamos sanidad para Silvia, Señor, también. Que prontamente, Señor, la podamos tener aquí a nuestra hermana juntos, Padre, para celebrar tu nombre, Señor, junto a ella, Padre. Y así, Padre querido, también por todos los motivos de oración que están siendo elevados a través de mis hermanos, de mis hermanas en esta mañana, que vos estés sobrando, papá, como solo vos sabes sobrar, Dios, en nuestras necesidades. Padre querido, te bendecimos, te alabamos y dejamos el culto, Señor, de esta mañana en tus manos, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, ministre la vida de nuestro hermano Luis, Señor, en el cual nos va a compartir, Padre, una porción de tu palabra, Señor. Te damos gracias, Padre querido, te bendecimos y te alabamos y dejamos el resto de este culto en tus manos, papá. Amén, Señor, y amén. Amén. Amén. Sean todos muy, pero muy bendecidos, ¿sí? No sé cómo habrá sido a lo mejor tu vida antes de conocer al Señor, ¿Cómo habrá sido, cómo lo habrás transitado, cómo habrá sido ese momento en donde vos pudiste acercarte o tener ese encuentro con el Señor? ¿Cómo habrá sido? No sé si a lo mejor te acordás momentos por ahí particulares en el tiempo cuando nosotros vivíamos sin el Señor, ¿no? Y podríamos citar muchísimos ejemplos, ¿no?, de situaciones que antes, lejos del Señor, podíamos vivir. Y podríamos decir, bueno, yo voy a empezar a contar algunas que un amigo me contó. ¿Sí? Seguramente vos también tendrás alguna que alguien te haya contado. ¿Sí? Pero bueno, más allá de que alguien nos haya contado y demás, voy a contar algunas, ¿sí?, que la voy a narrar en primera persona, como si fuese yo. Pero acuérdense que es algo que me contó alguien. ¿Sí? Antes nosotros justificábamos las reacciones malas que teníamos por lo que hizo la otra persona. ¿Sí? Nosotros justificábamos nuestras acciones. Nosotros decíamos, bueno, hice esto porque la otra persona actuó de esta manera. ¿Sí? Justificábamos nuestras acciones, justificaba mis acciones. En algún periodo también, no sé si les habrá pasado a ustedes, cuando nuestros hijos estaban en periodo escolar y por ahí a lo mejor lo golpeaban o le hacían algo en el colegio, ¿cuál era nuestra enseñanza? ¿Cuál es por ahí ese común denominador que a veces escuchamos por ahí? ¿Sí? ¿Cuál es la enseñanza a nuestros hijos? A mí me pasó alguna vez que un compañero también me pegaba y yo, ¿qué hice? Hice esto. Se lo devolvía. Y por ahí a lo mejor cuando estábamos lejos del Señor esto era algo normal, en donde le decíamos a nuestros hijos, no, vos devolvele, ¿sí?, por ahí más fuerte, dale en la nariz. Dale en la nariz. Y esa era la enseñanza, ¿no? Lejos del Señor. Lejos del Señor era así de esta manera. No sé si por ahí en alguna oportunidad lo escuchaste. A lo mejor si tu cónyuge llegaba del trabajo con el ánimo por el piso, por ahí a lo mejor cansado y tenía por ahí alguna mala actitud, chau, los mates. Se acabaron los mates. Ahora no hay mate. Prepáratelo vos. Cocínate vos. Aparecía la indiferencia, el silencio, la distancia, o peor todavía, por ahí se ponía esta discusión, por ahí un tono por ahí muy acalorado. ¿Sí? Y con suerte, después de la discusión por ahí acalorada, después de esto, con suerte podía llegar a pasar por ahí un silencio. Un silencio entre ambos, ¿sí?, que podía llegar a durar varios días. ¿Sí? Por ahí a lo mejor nosotros justificábamos la acción por la actitud que tuvo la otra persona. Sin embargo, por ahí alrededor estaban dando vueltas nuestros hijos. Y nosotros, pensando muchísimas veces que actuábamos de buena manera, perdíamos de vista cuál era lo que le estaba ocurriendo en el corazón a nuestros hijos. ¿Sí? Perdíamos de vista. No sabíamos por ahí el daño que estábamos causando en ellos. ¿Sí? En alguna oportunidad también podíamos llegar a decir, por falta de conocimiento, por falta de la presencia de Dios en nuestro hogar, en nuestra vida, ¿sí?, podríamos llegar a decir que la separación es la solución y la cura para que nuestros hijos crezcan sanos. Eso pensábamos cuando estábamos lejos del Señor, cuando todavía no teníamos la dimensión de la grandeza de nuestro Padre, que es Dios Todopoderoso y que puede hacer todas las cosas posibles. Lo que para nosotros es imposible, para el Señor es posible. Entonces la solución para nosotros era esta. Bueno, vamos a separarnos. Bueno, vamos a hacer esto. Bueno, vamos a hacer esto otro, desconociendo el poder de Dios o poniéndolo por ahí un poquitito más abajo. Claro que el Señor no quiere esto. Claro que el Señor no quiere ninguna de estas experiencias. Claro que el Señor quiere transformar tu vida. Quiere seguir transformando nuestras vidas. ¿Sí? No quiere esto el Señor. Él es poderoso para restaurar a aquellos que se encuentran con un corazón contrito y humillado. Ahora, fíjate qué bendición tener a Dios en nuestros corazones. ¿Lo crees así? ¿Crees que es una bendición tener a Dios en tu corazón? Yo creo que sí, yo creo que sí. Porque en el momento que nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, empezamos a tener otro panorama de la vida. Empezamos a tener otro panorama, otro punto de vista de la persona que está al lado mío, de las personas que estoy criando, de las personas que están a mi alrededor, en el trabajo, ¿sí?, mis vecinos, mis amigos. Empezamos a tener otra visión, empezamos a mirarlos con los ojos que Cristo nos ha mirado a cada uno de nosotros, con esa compasión, con esa misericordia, empezamos a verlos de esa misma manera. Antes podíamos llegar a mirar con rencor. Ahora entendemos, así como Dios tuvo misericordia conmigo, yo también tengo que tener misericordia con los demás. No soy perfecto. Las personas no son perfectas y no debo andar por la vida juzgando a los demás. Dios, Cristo, en una oportunidad, cuando fue una persona encontrada, ¿sí?, en pecado, se acercaron los religiosos de la época y lo instigaban, diciendo, bueno, la ley dice que nosotros tenemos que apedrear a esta persona porque fue encontrada, ¿sí?, en adulterio. ¿Sí? Jesús se levantó y dijo, bueno, el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra. Lo respondió así, de esta manera. Claro que, bueno, la conciencia empezó a acusarlos a cada uno de ellos y empezaron a retirarse de a uno. El Señor se levantó y le dijo, ni yo te condeno, pero vete y no lo hagas más. Ese es el paso que cada uno de nosotros tenemos que dar cuando nos acercamos a Cristo, cuando nos encontramos en una situación en donde reconocemos por lo que Dios hace en su palabra, donde nos confronta en nuestro corazón, en nuestra conciencia, el Espíritu Santo hace que nosotros nos convenzamos de pecado y de juicio. Entonces, los cambios empiezan a aparecer en nuestras vidas, ¿sí? Todo cambia cuando abrimos nuestro corazón a Dios y le decimos, Señor, necesito que entres en mi vida, necesito que entres en mi corazón y tomes el control. Ya no voy a tomar las decisiones así a la ligera como a mí me parecen, sino que ahora lo que voy a hacer es tomar decisiones en base a lo que Él enseña en su palabra para mi vida, ¿sí? No es magia lo que sucede luego en nuestra vida. Si alguno piensa que venir a la iglesia, aceptar a Cristo en nuestro corazón es el paso, ¿sí?, para que todo lo anterior no suceda más. Pero, ¿sabes? Quiero decirte algo. Vos vas a aceptar a Cristo en tu corazón, ¿sí?, lo vas a aceptar, pero van a seguir ocurriendo situaciones. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que ahora tenés a alguien todopoderoso que te va a dar las herramientas para salir adelante. Te va a dar las herramientas y la fortaleza para salir adelante. En ocasiones hasta hay personas que se alejan de Dios y de la iglesia porque demandan a Dios y le dicen, ¿por qué no arreglás aquellos desastres en mi vida? ¿Por qué no lo arreglás? Que al fin y al cabo son solo consecuencias naturales de nuestra propia desobediencia. Y muchas veces nos enojamos con el Señor porque decimos, Señor, ahora quita las consecuencias que estoy sufriendo por mis malas decisiones. Y a veces nosotros tenemos que ser conscientes de que las consecuencias que tenemos en nuestra vida, que muchas veces nos toca vivir, son propias por nuestras propias decisiones, por haber dejado de lado las enseñanzas que Dios tenía para cada uno de nosotros. El asunto es que aceptar, ¿sí?, a Jesús es el inicio de un proceso de cambio. Así que no te desanimes. No te desanimes si hace poco, no sé hace cuánto, aceptaste a Cristo en tu corazón. No te desanimes si todavía hay cosas que por ahí te puedan llegar a bajonear y vos puedas decir, pero bueno, mirá, estoy yendo a la iglesia, estoy haciendo esto, estoy orando, estoy ofrendando, ¿sí?, y sin embargo sigo luchando con estas cosas. ¿Sabes qué quiero decirte? ¿Sí? Que Dios te ama. Dios te ama y no es su propósito dejarte así como estás, sino que este es un proceso, un camino, una carrera en donde todos tenemos que ir avanzando juntos, apoyándonos, animándonos, orando unos por los otros, ¿sí? Y de esta manera vamos a sentir esa fortaleza a través de cada uno de nuestros hermanos que también oran por nosotros, ¿sí? Antes, así como les había dicho, hacíamos cosas que no estaban bien, pero nos justificábamos, ¿sí? Ahora, después de haber aceptado a Cristo en nuestro corazón, ¿sí?, el Espíritu de Dios, la persona que vive dentro de ti, te muestra qué cosas van a tener que cambiar. Te queman lo más profundo, lo que antes hacías naturalmente, ahora por ahí a lo mejor metiste la pata, pero ya no te da lo mismo. Ya ahora en este momento te está quemando algo en el interior y te está diciendo, eso ya no es para vos. Eso ya no es para vos. Vos estás para cosas mayores. Estás para cosas mayores y yo te voy a ayudar. Yo te voy a guiar, te dice el Señor. Dios empieza a transformar tu carácter. Dios empieza a hacer cosas en tu vida que no son invisibles a las demás personas. No van a ser invisibles a las demás personas. Me pasaba en alguna oportunidad cuando había aceptado a Cristo y el cambio, claro, obviamente que los cambios eran muy evidenciables. Antes tomaba mucho, hacía cosas que no tenía que hacer y de repente ya no las hacía más. Y mis amistades, mis amigos que estaban siempre, que frecuentaban conmigo, veían algo que no estaba bien para ellos. Entonces empiezan a haber cambios, uno empieza a compartir del Señor y es el Espíritu Santo que empieza a obrar en tu vida. Los cambios Dios los va a hacer. Empieza a transformar tu carácter, la manera de ser que teníamos de a poco empieza a tomar un giro gradual. Siempre y cuando, ¿sabes qué? Se lo permitamos. Porque Dios no te va a obligar. Dios es un caballero. Dios te da la posibilidad de ser bendecido y de que tomes también el otro camino. ¿Sí? Y ese camino está al alcance de cada uno de nosotros. Dios no te va a obligar. Dios no te va a obligar a que vengas a la iglesia, a que le cantes. ¿Sí? Esto es una celebración, es un festejo. Esto es un gozo poder estar en este lugar. Y estamos acá no porque Él nos obligue, sino que cada uno de nosotros estamos acá porque encontramos necesidad de Él. Necesidad de decirle todo lo que lo amamos. Necesidad de reconocerle a Dios todo lo que hizo en nuestra vida. Por eso estamos en este lugar. Porque reconocemos que lo necesitamos. Necesitamos llenar esa parte de nosotros que fue solamente preparada para que esté Él. Para que no estén otras cosas. ¿Sí? Esto es lo que Dios hace en la vida de aquello que hemos decidido seguirlo. Pero ¿sabes qué? Esto no termina acá. Esto no va a terminar acá. Esto es solo un inicio. Es solo el inicio de una carrera que tenemos por delante donde vamos a encontrar muchos obstáculos. Pero esos obstáculos los vamos a tener que esquivar, saltar. Vamos a tener que seguir adelante en esta carrera. Y yo quiero compartirte algunas características de un verdadero cristiano. Seguramente vos desde tu lugar vas a decir, y se te van a ocurrir muchísimas, ¿sí? Porque hay muchísimas. La verdad que encontrar por ahí características de aquellas personas que fueron antes que nosotros, que están en los relatos bíblicos y tantas personas que también conocemos nosotros, encontramos por ahí muchísimas características. Pero yo quiero compartirte solamente algunas en el día de hoy. Y la primera que quiero compartirte es necesario tener un nuevo nacimiento. ¿Sabes que en la Biblia hay un relato, ¿sí?, donde un religioso de la época, un fariseo, ¿sí?, se había acercado a Jesús para hablar. Se había acercado a él para hablar y en la charla Jesús le respondió: te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Imagínense lo que eran estas palabras para un religioso, para un maestro respetable de la época que enseñaba, un docto. ¿Sí? Un doctor de la palabra. Imagínense que estas cosas nuevas que le decía Jesús a él, el choque que tendría en lo más íntimo de él. Te digo la verdad, le dijo Jesús, a menos que nazcas de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Una persona que estaba consagrada, ¿sí?, de manera religiosa al Señor. ¿Sí? Que a lo mejor tendría esa seguridad de que él iba a estar en el reino de Dios. Pero Jesús le estaba mostrando en esta oportunidad que si él no nacía de nuevo, no podía ver el reino de Dios. Unos versículos más adelante, ¿sabe qué? Jesús le decía, pues Dios amó tanto al mundo. Este pasaje es reconocido, ¿no? Lo conocen, ¿no? Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Puede existir personas, ¿sí?, en la iglesia, en la congregación, que crean que con solo asistir al culto, escuchar la palabra y volver a casa, ya está. Cumplí, ¿no? Cumplí. Y por ahí a lo mejor sea de muchos años. Por ahí a lo mejor como este Nicodemo tenía ciertos rituales que estaba cumpliendo y a lo mejor él creía que estaba todo perfecto, que estaba todo bien. Sin embargo, Jesús le mostró otra cosa. Así como decía nuestra querida hermana Belén, nosotros podemos a lo mejor estar lejos de la presencia de Dios. Por ahí sí has aceptado a Cristo en tu corazón, pero a lo mejor venís a la congregación, ¿sí?, pero tu corazón está lejos. ¿Sí? Tu corazón está lejos del Señor. En la semana estás lejos, distante. ¿Sí? Y fíjate que, como te decía este Nicodemo, era un religioso, un líder fariseo, un maestro respetado. Sin embargo, Jesús le dijo que era necesario nacer de nuevo. Él tenía que romper con la costumbre que venía arrastrando. El camino, ¿sabes quién era? Era Cristo. El camino era Cristo. Este nuevo nacimiento es donde nosotros le damos toda autoridad de nuestra vida a Él. toda autoridad de nuestra vida a Él, a Jesús. Cuando lo aceptamos como Señor, reconocemos que Él es quien nos gobierna. Él es quien tiene la autoridad sobre nosotros. El Rey, yo, ¿qué soy? Siervo, esclavo, ¿sí? Las traducciones habla de siervo, ¿no? Por ahí lo suaviza un poco, pero en realidad el término original es esclavo, ¿sí? Entonces, él es rey, yo esclavo. En el contexto ese, lo que dice el rey, ¿qué hace el esclavo? Obedece. Él manda, yo obedezco. Aprendo de él y pongo en práctica. ¿Consecuencias cuáles van a ser en nuestra vida? ¿Malas? Yo creo que si nosotros dejamos que Él gobierne nuestra vida por completo, las consecuencias van a ser de bendición para cada uno de nosotros. Fíjate si no es provechoso que entreguemos nuestra vida a Cristo. Que si a lo mejor hace tiempo nosotros estamos distantes de Él, si a lo mejor hace tiempo nosotros hicimos una brecha, una distancia, más allá que podamos estar asistiendo a la congregación, nosotros podamos decirle: Señor, hoy quiero volver a tus brazos, hoy quiero volver a estar cerca tuyo, hoy te reconozco nuevamente que vos tenés toda la autoridad en mi vida y reconozco y te pido perdón por esta distancia que he decidido tomar. Reconozco y te pido perdón. El segundo punto que quiero compartirte: un cristiano ilumina. Un cristiano ilumina. Fíjate que las acciones que yo te había compartido al principio, creo que no iluminarían a nadie, ¿no? Creo que esas acciones opacarían por ahí mi carácter, mi conducta, opacarían el decir que me congrego, opacaría el decir que voy a la iglesia, que leo la Biblia. Por un lado estoy queriendo bendecir y por otro lado estoy maldiciendo a aquellas personas que por ahí a lo mejor me rodean. Esas actitudes no van. Un cristiano debe iluminar. Un cristiano debe iluminar. Hay un pasaje que me gusta mucho que dice: de la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos. Que sus buenas acciones brillen a la vista de todos. ¿Para qué? Para que todos alaben a su Padre Celestial. Fíjense lo que hace un cristiano. Dice que, decía así el pasaje: dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos. ¿Para qué? ¿Para exaltar mi vida? ¿Para enaltecerme yo y decir: miren lo que estoy haciendo? La palabra es clara, dice: para que todos alaben a su Padre Celestial. Para que todos alaben a su Padre Celestial. ¿Todos quién? ¿En la iglesia? Creo que es fácil, ¿no? En la iglesia. El desafío que tenemos como hijos de Dios es que nuestras buenas acciones puedan brillar fuera de estas cuatro paredes. El desafío que tiene un cristiano es que podamos brillar, que nuestras acciones brillen en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestro lugar de estudio, en donde nos podamos mover, que nuestras acciones brillen para que todas las personas puedan alabar a Dios, ¿sí? No para nosotros enaltecernos, como le decíamos, porque cuando tenemos buenas acciones, las personas se pueden maravillar y decir: che, qué bueno. Pero también está bueno de nuestra parte decir: ¿sabes qué? No soy yo. Esto sabe quién me lo enseñó: el Señor. Es Él quien bendice mi vida, ¿sí? Y yo quiero ser ese canal de bendición. Quiero mostrarles a todos cómo Dios bendice y cómo Dios puede transformar nuestras vidas. Fíjate si Dios no va a bendecirte así, de esta manera. El pasaje decía: dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Fíjate que no es cuestión de tener una careta, ¿sí?, cuando los demás me vean. Es solo sujeción a aquel a quien he entregado mi vida. Como consecuencia de haber nacido de nuevo, como esa consecuencia de haber nacido de nuevo y de que de Él haya tomado el control de mi vida. Es solamente eso, es una consecuencia. Es una consecuencia que nosotros podamos tener acciones que brillen. Esa consecuencia es de tenerlo a Él en nuestro corazón. Y naturalmente vamos a iluminar. Naturalmente vamos a reflejar, ¿sí?, la gloria de Dios. Naturalmente lo vamos a hacer. Y ese canal de bendición va a ser tu vida. Ese canal de bendición va a ser tu vida. Y vas a poder bendecir a todas aquellas personas que están alrededor tuyo, ¿sí? Vas a poder bendecirlos y eso va a llenar tu corazón de gozo, ¿sí? De alegría, ¿sí? Y vas a poder decir, ese es mi Dios. Todo lo que yo vivo también quiero que vos lo vivas, ¿sí? ¿Cómo nos damos cuenta ahora si nuestra vida está iluminando? Si nuestras acciones realmente están iluminando. Podemos hacernos una pregunta en esta mañana. Quiero que vos te hagas esta pregunta. ¿Cómo son mis frutos? ¿Buenos o malos? ¿Cómo están siendo mis frutos como hijo de Dios, como cristiano? ¿Sí? ¿Cómo están siendo mis frutos? Hay un pasaje en la Biblia que dice, puedes identificarlos por su fruto. Es decir, por la manera en que se comportan, así de esa manera, dice, ¿acaso puede recoger uva de los espinos o higo de los cardos? Un buen árbol produce frutos buenos y un árbol malo produce frutos malos. Un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Por lo tanto, todo árbol que no produce frutos buenos se corta y se arroja al fuego. Así es, de la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente por sus acciones. ¿Qué me está diciendo este pasaje? No es cuestión que nosotros vayamos por la vida juzgando. No es la idea, no es nuestra tarea. Como hijos de Dios no es la tarea que el Señor nos encomienda a cada uno de nosotros. No es de ninguna manera. La cuestión es que la palabra de Dios nos confronta a cada uno de nosotros. Nos confronta a nosotros, ¿sí? Y nos desafía a ser un verdadero hijo de Dios que obedece y agrada al Padre. Y que tiene buenas acciones. Características de un hijo de Dios. Fíjate qué bueno es que por nuestras acciones todas las personas alaben a Dios. Qué bueno que nuestros vecinos también por nuestras acciones puedan decir, este es un hijo de Dios. No porque llevemos un cartel y que sepan todos que los domingos de 11 a 12 vamos al culto. O de 7 a 8, ¿sí? O los miércoles. No que se den cuenta porque llevamos un cartel. Sino que se den cuenta por nuestras acciones. Que nosotros podamos ser así de esta manera, no para exaltarnos, sino para que todos alaben a Dios. Algo muy importante que debemos saber es que como hijos de Dios, como cristianos, tenemos que edificar nuestro carácter. Un cristiano edifica su carácter. Fíjate que hay un pasaje en la Biblia que dice, todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio. Como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de roca. Sin embargo, el que oye mi palabra y no la obedece es un necio. Como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará como un gran estruendo. Qué triste sería, ¿no? Es como perder el tiempo, ¿no? Es como perder el tiempo. Bueno, yo escucho, pero hago como yo quiero. Es una manera que por ahí a lo mejor en alguna oportunidad hemos visto o a lo mejor hemos tomado decisiones nosotros, sí que no han sido buenas para nuestra vida. Pero poderoso es Dios, ¿sí? Que nos perdona, nos permite acercarnos nuevamente a Él y nos recibe con los brazos abiertos para que nosotros podamos ser ese canal de bendición también y Él pueda glorificarse en nuestra vida también. El carácter, fíjate que el carácter muestra nuestro comportamiento frente a cada circunstancia de la vida. Ese es el carácter. Si nos cuesta perdonar, se dice que somos rencorosos. ¿Sí? Si somos dadivosos, se dice que somos generosos, ¿no? ¿Sí? Y si nos referimos a una persona que tiene convicciones firmes, también decimos que esa persona tiene carácter, ¿sí? Que es una persona firme, que tiene sus convicciones y no la doblega. ¿Sí? Es una persona que, por más que le diga todo lo que quieras, después cuando vos hables con otra persona, no, esta persona tiene un carácter firme. ¿Sí? Pero ¿qué pasa cuando nuestro carácter se basa solo en mi criterio personal, ¿sí? Sin tener en cuenta lo que Dios dice en su palabra? ¿Qué pasa cuando mi carácter empieza a tomar el control de mi vida y no le doy ese espacio al Señor. Porque puedo tener ese carácter en donde mis convicciones estén lejos de la voluntad de Dios o mis convicciones pueden estar bien arraigadas a su palabra. Entonces mi carácter va a tener otras consecuencias, otros resultados, ¿sí? Las decisiones que yo tome. Me convierto en un necio cuando conozco la palabra de Dios y no acepto la corrección. ¿Te ha pasado alguna vez hablarle a alguna persona con la palabra de Dios y la persona no quería aceptarla? O por ahí a lo mejor hasta se enojaba, ¿sí? Sin embargo, la palabra es justa. La palabra, ¿sí?, es viva y es eficaz para cada uno de nosotros. Creo que nosotros, como hijos de Dios, tenemos que estar lejos de la necedad, ¿sí? Pero actuar, fíjate que de manera sabia es hacer los cambios necesarios en nuestra vida cuando la palabra de Dios así nos está exhortando. Cuando la palabra de Dios nos está exhortando a que hagamos un giro, que cuando la palabra de Dios nos está diciendo, mirá Luis, no es este el camino que vos tenés que tomar. Fíjate que yo te enseñé todo lo contrario. Nosotros hacemos el giro necesario para que Dios pueda seguir glorificándose en mi vida. Fíjate que cuando actuamos de manera sabia, el ejemplo que daba el Señor en su pasaje decía que era semejante a una persona que había construido su casa sobre una roca, ¿sí? Nosotros podemos seguir construyendo, edificando, ¿sí?, nuestra vida sobre esa roca fuerte que es Cristo, no sobre la arena, sobre Cristo. ¿Y sabes qué? Por más que vengan tormentas, por más que vengan inundaciones, dificultades en tu vida y por más que vos pienses que el mundo se te vino abajo, ¿vieron esas tormentas en donde uno se empieza a agarrar y empieza a desconfiar hasta de lo que construyó? Ese che, ¿va a aguantar? ¿No? Empezamos a preocuparnos. Y muchas veces ocurre así en nuestra vida, ¿no? Empiezan a suceder cosas en donde nos decimos, Señor, voy a pasar esto parece la muerte, ¿por qué no termina ya? ¿Por qué no termina esta circunstancia tan dolorosa en mi vida? ¿Por qué no se acaba? ¿Por qué no pasa más rápido? Pero ¿sabes qué? Quiero compartirte algo, ¿sí? Son esos momentos en donde nosotros podemos experimentar la gracia de Dios. Son esos momentos en donde vos podés experimentar el poder de Dios en tu vida. Son esos momentos en donde cuando vos te vas a poner de rodillas a orar, tu oración va a ser muy fuerte. Esa oración va a ser diferente cuando las cosas van todo bien. Porque mientras está todo bien, a lo mejor vamos orando en el auto, ¿sí? O oramos por ahí parado, estamos haciendo otra cosa. Pero cuando nosotros las papas queman, cuando la tormenta es fuerte y está moviendo nuestra casa, está moviendo nuestras vidas, ahí hincamos nuestra rodilla al piso y hasta estamos pensando en traer una sabanita y apoyar nuestra frente en el piso. ¿O no? ¿Alguna vez te pasó así? Dijimos, Señor, por favor, escucha esta oración. Y ahí empezamos a citar todos los pasajes bíblicos, ¿no? Empezamos a citar todos los pasajes bíblicos que nos acordamos y demás, diciéndole, Señor, socorreme. Señor, socorreme. Pero quiero decirte una cosa. Si tu vida está cimentada sobre la roca que es Cristo, yo te puedo decir que a pesar que vengan las tormentas que vengan, vos vas a estar firme. Tu vida no va a ser derrumbada, ¿amén? Tu vida no va a ser derrumbada, ¿amén? Un cristiano, el cuarto punto que quiero compartirte, es que un cristiano permite la guía del Espíritu Santo en su vida. Permite la guía del Espíritu Santo en su vida. Y ustedes me van a decir, che, pero ¿cómo hago? ¿Cómo es que el Espíritu Santo va a estar guiándome? Sabes que el Espíritu Santo vive dentro tuyo. El día que vos aceptaste a Cristo como Señor y Salvador, el Espíritu Santo vive en ti. Y Él es el que muchas veces te ha mostrado a través de acciones que antes te parecían tan natural, ahora hay algo en tu interior que te está inquietando y te está diciendo lo que estás haciendo está mal. Esto no es de bendición para tu vida, no es lo que yo quiero para tu vida. El Espíritu Santo empieza a revelarte aquellas cosas, ¿sí?, que no están bien. Él te va a guiar a buscar de la presencia de Dios. Él te va a guiar a arrodillarte de la presencia de Dios, a que vos puedas leer, orar y demás. ¿Sí? Siempre y cuando vos se lo permitas, como decíamos al principio, siempre y cuando vos se lo permitas. Fíjate que Pablo en el libro de Gálatas aconsejaba a los hermanos que habitaban en Galacia a vivir bajo la guía del Espíritu Santo. Y esta carta también es para vos. Esta carta también es para vos. Es para mí también. ¿Sí? Él le decían que anden en el Espíritu y no bajo los deseos de la carne, porque los deseos de la carne son contra el Espíritu y el Espíritu es contra los deseos de la carne. Él le aconsejaba de esta manera. Le decía bajo la guía del Espíritu Santo que manifiestas son las obras de la carne. Manifiestas, se ven, esas acciones se ven. ¿Cuáles son? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Sin embargo, por el contrario, las personas que deciden seguir bajo la guía del Espíritu Santo van a dar clara evidencia porque los frutos que van a llevar también van a ser manifiestos para gloria de Dios Padre y bendición a todo aquel que decida ser obediente al Señor. ¿Sí? Fíjate que Pablo lo expresaba de esta manera. Dice, en cambio, todo lo contrario, ¿no? En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor. Cuando nosotros tenemos amor, ¿cuántas cosas empezamos a descartar? Cuando hacemos las cosas por amor, cuando esto se evidencia en nuestra vida. Dice que el fruto es amor, alegría, paz. Por más que haya tormenta, hay paz, porque sabemos en quién confiamos. Tenemos paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad, control propio. Hay otra versión que dice dominio propio. Sí, o sea, que ¿qué te está diciendo la palabra? Que pueden ocurrir situaciones en donde por ahí te pueden sacar de las casillas. Pero la palabra nos dice que el fruto también es tener dominio propio de cada uno de nosotros. Dice, no existen leyes contra esas cosas. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa. Y los han crucificado allí. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Yo quiero decirte en esta mañana, ¿sí? No hay razón en este mundo, no hay nada en este mundo por el cual debamos ceder a vivir una vida lejos de Dios. No hay razón en este mundo. Cuando tuve la experiencia de conocer al Señor, ¿sí? Y empecé a ver cambios en mi familia, en mi matrimonio, ¿sí? Cuando empecé a ver esos cambios, miraba para atrás y decía, che, que, ¿con qué poco me conformaba? ¿Con qué poco? ¿Qué? Y no lo digo de manera despectiva, ni no lo tomo así de esa manera, pero me daba cuenta que mi vida era mediocre. Lejos del Señor nuestra vida es mediocre, es medio pelo. Nos conformamos con esto y hasta ahí nomás. Pero yo quiero animarte, ¿sí? A que si vos a lo mejor todavía no aceptaste a Cristo en tu corazón, o si a lo mejor en este tiempo vos estuviste lejos de la presencia de Dios, también puedas volverte a Él. Puedas volverte a Él y decirle, Señor, yo no quiero una vida como la que el mundo ofrece. ¿Sabes por qué? Porque las cosas del Espíritu, como decíamos, se oponen a las cosas de la carne. Y lo que está lejos del Señor, lo que no decidimos seguir al Señor, indirectamente vamos a empezar a hacer las cosas del diablo, las cosas que son del mundo. No hay término medio. O estamos con el Señor o no estamos. O no estamos con el Señor. A veces, por ahí a lo mejor, nos conformamos con una religiosidad solo cumpliendo el ritual de asistir a las reuniones como si esto fuera suficiente. En alguna oportunidad escuché que asistir a una reunión era como un cable a tierra. Y la persona por ahí se iba y en la semana volvía a lo mismo, ¿sí? Y al siguiente fin de semana se acercaba para borrar todo lo que había pasado en la semana. ¿Sí? Y que era como un cable a tierra. Y la idea no es que sea un cable a tierra. La idea es que podamos estar totalmente ligados a este Padre poderoso y que lo podamos vivir día a día. Día a día, como hijos amados. No somos hijos solamente los fines de semana. ¿Sí? El tomar decisiones lejos de la voluntad de Dios es vivir como el diablo quiere. Y quiero decirte que muchas veces por ahí se naturalizan las cuestiones del mundo. Pero al vivir como el diablo quiere, ¿sabes? Te vas a estar exponiendo al odio del diablo. Él quiere destruirte. Él quiere destruir no solo tu vida, quiere destruir tu familia. Pero no tenemos que prestarnos a esto. Tenemos que prestarnos, sí, a la voluntad de Dios como hijos amados. Yo quiero preguntarte, ¿vos estás dispuesto a recibir la bendición de Dios para tu vida? ¿Están dispuestos cada uno de ustedes para recibir la bendición de Dios? Yo quiero animarte, ¿sí? que día a día lo podamos hacer. No solamente esto es un ritual de fin de semana, sino que esto lo podamos hacer carne, que esto lo podamos hacer algo propio de una relación padre-hijo, en donde nos levantamos alabando su nombre, en donde caminamos en la presencia de Él, en donde nos vamos a acostar y estamos de la presencia de Él, diciéndole al menos buenas noches, papá. Quiero encomendarte hasta mi descanso. Quiero encomendarte cuando mañana me levante. Quiero encomendarte mis hijos. Quiero encomendarte mi matrimonio, mi trabajo, todo lo que hago. Que todo lo que haga sea para gloria de tu nombre. Que todas mis acciones sean para alabanza de tu nombre. Que no haya nada en donde yo quiera tener toda la gloria. No, Señor. Que no sea así. Que todo lo que haga sea para vos. Que todo, ¿sí?, exalte tu santo nombre. Dios te creó a vos para que vivas a su lado. Dios te creó con esta condición para que vivas a su lado. No permitas que nada, absolutamente nada en este mundo te pueda alejar de la presencia de Dios. No te aleje de su voluntad. Él quiere ayudarte, Él no quiere verte luchando solo. No quiere verte luchando sola, ¿sí?, contra las dificultades que puedas tener matrimoniales, laborales. Él no quiere que estés peleando solo. Él quiere que lo hagas a su lado porque Él va a pelear por vos. ¿Sí? Lo único que vas a conseguir si lo haces solo es cansarte y fracasar. ¿Sabes por qué? Porque separados de Él nada podemos hacer. Y no te estoy diciendo algo que a mí me parece, te estoy diciendo algo que Dios nos comparte en la palabra de Él. ¿Sí? La Biblia dice que no podemos hacer nada separados de Él. ¿Quieres llevar buenos frutos? Si así lo quieres hacer, tenemos que permanecer en Él. Si así lo querés, ya tenés apuntadas algunas características, ¿sí?, de lo que es ser un cristiano. Después seguramente vos podés en la semana como tarea apuntar algunas más, como orar, ¿sí?, leer la palabra, estar en comunión con Él, ¿sí?, y tantas cosas más. ¿Sí? Dios pueda bendecirte, Dios pueda exaltar, ¿sí?, su nombre, pueda recibir gloria a través tuyo, ¿sí?, y vos puedas recibir esas bendiciones que el Señor está guardando para vos, para tu vida. ¿Sí? Recibilas, Dios lo quiere hacer, Dios quiere glorificarse también en tu vida, quiere glorificarse en su iglesia. Así que yo te animo a que lo puedas hacer de esta manera y en este momento también invitarte a que podamos alabarlo y decirle gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, papá, por todo lo que hasta acá has hecho en mi vida y por todo lo que vas a seguir haciendo en nuestra vida, en tu iglesia, por todo lo que vas a seguir haciendo. Queremos agradarte, queremos ser una iglesia, ¿sí?, que te exalta, una iglesia que te alaba, ¿sí?, y como ofrenda grata a ti sean nuestras vidas. Amén. Dios te bendiga mucho. Gracias por escucharnos. Este fue un mensaje directo del corazón de Dios para tu vida. Te invitamos a nuestros encuentros generales de los domingos por la mañana, 11 horas, y por la tarde, 19 horas. Y a nuestros encuentros de oración los miércoles a las 19 horas. Búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Iglesia HEC y en YouTube como Comunidad HEC. Dios te bendiga.